iglesia. Señor, te pedimos para que nos ilumine con tu Espíritu Santo, para que Él ilumine nuestro corazón. Thank you. Vamos a hacer el spot y vamos a quitarlo de la...